Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una emisión más de Voz Universitaria esta tarde de 2 de octubre. 2 de octubre, una fecha muy importante para nuestro país. Recordamos todos lo que sucedió en algún momento, una catástrofe nacional. Pero bueno, el día de hoy comenzamos el noticiero de Voz Universitaria, listos ya con toda la información, agradeciendo a Soledad Macías en los controles. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos hoy, como siempre. Gracias a la producción y dirección de Ernesto Colinot, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado. ¿Cómo estás, Antulio? Bien, bien, Brenda. Saludando a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través del www.v.mx/radio/transmisión. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden encontrar en línea y desde luego a través del 90.5 de FM hasta donde llegue nuestra señal, donde nos pueda usted escuchar. Le mandamos un saludo, le deseamos una muy buena tarde. 25 grados centígrados en Jalapa, Veracruz. En el puerto Boca del Río, donde también nos escuchan, un saludo para allá. 29 grados centígrados. Y vamos a escuchar nuestros titulares de hoy, 2 de octubre de 2018. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana ganó el premio al mejor trabajo de investigación en el primer Congreso Latinoamericano en Oncología y Radioterapia en San José, Costa Rica. La editorial de la Universidad Veracruzana recibió el premio Antonio García Cubas, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el libro Los huecos de la memoria, de Raquel Martínez. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Germán Novoa Hecker, participó en la tercera jornada de capacitación en temas bioéticos de la Universidad Veracruzana. En el programa nos acompañará Katia Zamora Cuevas, jefa de la Oficina de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, para hablarnos del quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia. No se pierda nuestro reportaje especial de Radio Francia Internacional, que nos habla de la desaparición acelerada de los humedales. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Esos fueron nuestros titulares del día de hoy, 2 de octubre de 2018. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa, y pueden ampliar buena parte de la información que se brinda aquí en Voz Universitaria. Saludamos al equipo de marketing que nos ayuda en el manejo de redes sociales y a todos los colaboradores, trabajadores de Radio V, un agradecimiento a todos y a todos ellos, a todas ellas. Y tenemos nuestros métodos de contacto en WhatsApp 2281-040477. Tenemos teléfono 817-5115, 817-5117. Y les recordamos que tenemos un correo electrónico para dar cauce a todas las solicitudes que tenga la comunidad universitaria, vozuniversitaria@v.mx. Pónganse en contacto con nosotros y aquí tendrán un espacio en Voz Universitaria. Recuerden, toda la comunidad de nuestra universidad, presentaciones de libros, revistas, conferencias, ponencias, simposium. Aquí se puede dar cauce en vozuniversitaria@v.mx. Y como es una sana y muy buena tradición aquí en Voz Universitaria, tenemos un libro, tenemos una rifa al final del programa. Efectivamente, estamos rifando el crucero del Snark hacia la aventura del Pacífico Sur. Así se llama el libro, El crucero del Snark hacia la aventura del Pacífico Sur. Es autoría de Jack London. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga de dónde nos llama y la fecha de nacimiento del autor. Recuerden 2281-0404-77, 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviarnos su respuesta, porque a esa hora el equipo de producción hará la rifa, la cual podrán constatar más adelante en nuestras redes sociales para que vean que todo se hace con transparencia. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 8 minutos, vamos a escuchar qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1869, nace el político y religioso de India, Mahatma Gandhi, conocido por su lucha, por su resistencia de forma pacífica, por la independencia de su país. En 1926 se funda en La Habana la Academia Cubana de la Lengua. También en 1950 nace el personaje de la tira cómica infantil Charlie Brown, creado por el estadounidense Charles Monroe Schultz. En el año 1968, un 2 de octubre en México, luego de protestar por las calles de la capital, miles de personas, la mayoría estudiantes, llegan a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde son atacados por un grupo armado que mata a cientos de ellos y deja muchos heridos y desaparecidos. Un día como hoy, pero de 1951, nace el cantante británico Sting, cuyo nombre verdadero es Gordon Matthew Summers, quien en 1977 funda la exitosa banda The Police. De y de Sting escuchamos Englishman in New York. No ciencia. Dos de la tarde con 10 minutos y con información de José Luis Kutulenk. Les comentamos que el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana ganó el premio al mejor trabajo de investigación en el primer Congreso Latinoamericano de Oncología y Radioterapia Inter-Oncology 2018 en San José, Costa Rica. El premio fue para el trabajo presentado por María Teresa Álvarez, denominado Impacto Diferencial del Sobrepeso y Obesidad Asociados a los Subtipos Moleculares en Cáncer de Mama. Álvarez explicó que su investigación está basada en la relación entre el sobrepeso y la obesidad con el desarrollo de cáncer de mama invasivo, en donde efectuó un estudio transversal en una muestra de casi 1.500 mujeres entre los 12 y 50 años de edad. El trabajo consistió en la revisión del índice de masa corporal de las pacientes, así como sus características sociodemográficas, reproductivas y moleculares. Esto con la finalidad de comprobar la asociación entre obesidad y la presencia de ganglios metastásicos. La entrega de dicho reconocimiento estuvo a cargo del embajador de Gran Bretaña en Costa Rica, Ross Patrick Denny. Y con información de José Luis Kutulenk, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual realizará del 1 al 5 de octubre la Semana de Prevención y Sensibilización de Cáncer de Mama. Esto como parte de las acciones de promoción y educación para la salud de la mujer. Durante los 5 días se realizarán charlas a usuarias de la entidad universitaria con el propósito de informar a la mujer sobre los riesgos que se corren para el desarrollo del cáncer de mama, así como la prevención del mismo. Nabor Garrido, médico radiólogo de la clínica, comentó que existe una desinformación del tema y busca combatir el mito del supuesto daño que causa este estudio radiológico mediante una dosis mínima de radiación. De igual forma, comentó que se enseñará la técnica de autoexploración a cargo de una académica experta de la clínica. A su vez, se proporcionarán consultas con médicos especialistas, ultrasonido mamario a precios accesibles y estudios de laboratorio clínico al 50% de descuento. Para quienes estén interesados, los servicios se otorgarán previa cita en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina Córdoba, en el fraccionamiento Veracruz de esta ciudad capital. 2:13 en Voz Universitaria, con información de José Luis Cutuleng, les informamos que el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Germán Novoa Hecker, participó en la tercera jornada de capacitación en temas bioéticos de la Universidad Veracruzana, en donde dio a conocer que según el Registro Nacional de Transplantes, en México existen casi 22.000 personas en espera de donación de órganos entre riñón, hígado, córneas, corazón y páncreas. Novoa Hecker dijo que la Organización Mundial de la Salud estableció 11 principios sobre trasplante de órganos, en el que destaca el número 5, el cual señala que las células, tejidos y órganos deberán ser sujeto de donación a título exclusivamente gratuito, sin ningún pago monetario u otra recompensa de valor. Durante su exposición, el investigador mencionó que existe la intención de modificar el artículo 324 de la Ley General de Salud, esto para que todos los mexicanos sean considerados donantes de órganos. El evento se llevó a cabo en la USB de esta ciudad capital durante los pasados 27 y 28 de septiembre, en donde se reunieron ponentes de universidades nacionales y del extranjero. Mundo Universitario. Y con información de Paola Cortés, el exconsejero administrativo de Petróleos Mexicanos, Fluvio Ruiz, dictó la conferencia Elementos para un Programa Petrolero de Gobierno en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, en donde dijo que la construcción y reactivación de las refinerías es un tema de seguridad nacional, pues el país está en una situación vulnerable y frágil en el tema de abastecimiento de combustible. Ruiz expresó que el cambio de gobierno representa la construcción y reactivación de las refinerías existentes, también la suspensión de licitaciones internacionales de contratos de exploración y explotación. De igual manera, señaló como necesario impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos, así como respetar las decisiones de las comunidades y acelerar el uso de energías renovables antes de quedarnos sin fuentes fósiles. Les recordamos que estamos regalando un libro hoy, Antulio. Es correcto, el crucero del Snark hacia la aventura del Pacífico Sur de Jack London, una cortesía del maestro Francisco Aragón, a quien le agradecemos la donación de este libro. Y les recordamos que tienen hasta las 2:50, hasta las 2:50 para mandar sus respuestas, que respondan a las siguientes preguntas. ¿De dónde nos llaman y la fecha de nacimiento del autor? Lo pueden mandar al 2281-040477 y también vía telefónica al 817-5115, 817-5117, 2:50 para mandar sus respuestas y llevarse el crucero del Snark hacia la aventura del Pacífico Sur. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 19 minutos. Y les comentamos con información de Carlos Hermida que la coordinadora de la maestría en lingüística aplicada de la enseñanza del inglés de la Universidad de Guanajuato, Iracema Mora, impartió la plenaria Migración de Retorno, desafíos y realidades de un nuevo grupo de profesores de inglés, en donde mencionó que la docencia del idioma inglés es un área de oportunidad para los migrantes que retornan de Estados Unidos, pues a su regreso incursionan en la enseñanza del idioma sin tener competencia docente. Mora dijo que los migrantes empiezan a dar clases de inglés antes de formarse como profesores, ya que consideran que con saber hablar el idioma es suficiente para hacerlo. La coordinadora enfatizó que las autoridades mexicanas deben aprovechar el bagaje cultural y el conocimiento de los migrantes a su regreso para integrarlos al sistema educativo. Dicha plenaria se llevó a cabo dentro del primer simposio de especialistas de enseñanza del idioma realizado por la Facultad de Idiomas de la UV los pasados 26, 27 y 28 de septiembre. El subdirector de encuestas del sector comercial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Roberto Tobar Soria, dictó la conferencia Encuestas Económicas Nacionales, en donde declaró que el gobierno debe fomentar la toma de decisiones con base en información oficial. Tobar declaró que el INEGI se ha esforzado por mantener estándares que le dan rigurosidad a todas las fases del proceso de generación de información. Afirmó que en el ámbito económico, los datos del INEGI tienen algunas lagunas de información, por ejemplo, en los productos nuevos, pero que el instituto cuenta con datos básicos indispensables para la toma de decisiones y esta información se encuentra disponible de manera gratuita para todo el público. La información se proporcionó durante la cátedra INEGI que organiza el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales durante los jueves hasta el 15 de noviembre. Son las 2:21 minutos. La entrevista. Y en Voz Universitaria, siendo las 2 de la tarde con 22 minutos, se encuentra con nosotros Katia Zamora Cuevas, jefa de la Oficina de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, para hablarnos del 5º Concurso Universitario de Divulgación de la Ciencia. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Cuéntenos sobre este 5º Concurso Universitario de Divulgación. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y en esta ocasión, la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, celebra con nosotros, bueno, realizamos el 5º concurso universitario y se llama De la Ciencia a la Infografía. Este es el 5º Ya tuvimos 4 concursos anteriores, pero en esta ocasión la infografía es la temática principal. Se ha hecho uso de la infografía en muchos niveles y muchas plataformas, ¿no? Para hacer trabajo de divulgación. Es una herramienta muy valiosa, pero con la cual también tenemos que tener como ahí... cuidado. Sí. Un poquito. Sí, así es. De hecho, en esta ocasión lo que queremos es que expliquen algún término científico, pero con apoyo, obviamente, de texto y de imágenes llamativas. Pero como dices, hay que tener mucho cuidado, porque si no hay una línea muy delgadita entre lo que puede parecer a lo mejor una información falsa y lo que realmente queremos divulgar, ¿no? En este caso. ¿Cuáles son las bases para este concurso? La idea es que los chicos den a conocer un tema, pero que el contenido sea claro, que sea fidedigno y actualizado. Que dé un significado a una información concreta, como les decía, sintética, y que tenga una identidad propia. También les pedimos que el fenómeno que estén dando a conocer sea comprendible, que la información escrita esté bien realizada, y bueno, obviamente van a utilizar elementos icónicos y precisos, pero que sean estéticamente bien realizados, ¿no? Uh-huh. Que no contenga obviamente errores ortográficos ni contradicciones que puedan caer en esta parte que comentabas, ¿no? ¿Quién puede participar? Toda la comunidad universitaria y quien tenga una matrícula vigente o un número de personal. ¿Cuáles son algunos de los ejes temáticos que han predominado y que también se puede como empezar a trabajar? Bueno, pues los ejes son, están incluidas todas las áreas temáticas de la Universidad Veracruzana, son artes, las ciencias agropecuarias y biológico-agropecuarias, ciencias de la salud, económico-administrativas, humanidades y técnicas. O sea, realmente es para todos los que están en la Universidad Veracruzana. Las áreas de conocimiento, ¿no? Que se están trabajando. Muy bien. ¿Algún formato, dimensiones? Sí, bueno, ahorita ya las facilidades que nos regala las tecnologías de la información e informáticas, bueno, nos ayudan, porque en esta ocasión la infografía la van a poder subir a una plataforma que ya está diseñada para cargar las imágenes. Y bueno, únicamente les pedimos que se registren con su correo electrónico de la Universidad Veracruzana. Les van a pedir datos personales, el teléfono, un poco, una pequeña descripción de la infografía. Y bueno, es la facilidad es que suben un archivo como cuando se envía un correo electrónico. Y entonces ya en ese momento nuestro jurado va a poder ahí calificar las infografías que nos lleguen. Perfecto. ¿Y cuál es el premio? ¿Serán publicados o...? Sí, bueno, esa es una parte importante, porque el primer lugar se lleva 12,000 pesos, el segundo lugar 8,000 y el tercer lugar 5,000 pesos. Todo es en efectivo. Muy bien, ¿no? Pues sí. Una muy buena oportunidad, la verdad, de realizar una infografía. Claro, todos están invitados. De realizar sus infografías, hay tiempo para, ¿no? Como trabajarlo a nivel conceptual, sí, bajarlo, claro. Trabajar la herramienta. Muy importante, ¿en qué página, qué correo, cómo se pueden contactar las personas que incluso tengan dudas? Sí, bueno, la convocatoria abrió el 21 de septiembre y cierra el 21 de octubre, que eso es algo que sí me gustaría recalcar, como dices, hay todavía tiempo. Y las bases y la convocatoria completa la pueden checar en www.v.mx/ciencia-v. También está en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Ciencia-V. Ahí estaremos posteando toda la información. Pero en nuestro portal pueden encontrar toda la convocatoria. Dentro de la convocatoria hay una liga que los va a llevar al registro, y la verdad la plataforma está bastante amigable. Bien, siempre es importante recalcar esto que comentábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Como tener claros nuestras fuentes de información. Así es. A través de las infografías, ¿no? Siempre revisar cuáles son nuestras fuentes. Y bueno, hablando de eso, ¿qué más? ¿Qué otras acciones de divulgación está haciendo la Dirección de Comunicación de la Ciencia estos días? Ay, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. La verdad, este último trimestre del año es bastante cargadito, pero muy contentos de seguir divulgando la ciencia. Una de las actividades que tenemos contempladas para octubre es el lunes 22 de octubre y lunes 29 de octubre. Vamos a estar en la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón, que es mejor conocida como la Oficial B. Vamos a estar en un ciclo de talleres para los chicos de tercer semestre. Eso es en la Oficial B. El 17 de octubre, en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que organiza el COVEICIDET, estaremos presentando el nuevo número de la revista La Ciencia y el Hombre, que es sobre ciencias cerebrales. Y también ese día presentamos un encarte especial que se hizo con los textos de los chicos que ganaron el año pasado el cuarto concurso universitario de divulgación de la ciencia. Aquí les traigo un ejemplar para que nos puedan acompañar el miércoles 17 de octubre en la Normal Veracruzana a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, acaba de concluir el tercer diplomado en comunicación pública de la ciencia, la generación Adalberto Fox. Los días martes en el Diario de Jalapa aparece nuestro artículo de divulgación Ciencia y Luz, nuestra revista La Ciencia y el Hombre, el concurso ahorita y bueno, la presentación de la revista que les acabo de mencionar, La Ciencia y el Hombre. Están haciendo un maravilloso trabajo, la verdad, muchas felicidades a la Dirección de Comunicación de Divulgación de la Ciencia, porque es necesario, o sea, necesitamos de la divulgación de la ciencia para que toda la generación de conocimiento, para toda esta cantidad de información que están generando los científicos, los doctores, todas las personas que se dedican a esto, la tengamos a la mano y podamos usarla. De lo contrario, se va a quedar en los libros nada más. Así es, de hecho, ese es el objetivo de los concursos que nosotros realizamos cada año, que es abrir un espacio para que la Universidad Veracruzana impulse este interés y ponga al alcance de la sociedad todo el conocimiento científico, ¿no? De una manera bastante efectiva y asequible, ¿no? Ya ahorita, y gracias y afortunadamente a todos los métodos y las formas de llevar a cabo esta parte de la divulgación, bueno, ya nos abre un parteaguas, ¿no? Y también lo hace accesible, diversa, llamativa y motivadora. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Katia Zamora, por acompañarnos en Voz Universitaria. Ella es jefa de la Oficina de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, además de hablarnos de este quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia. También nos comentó algunas otras acciones que se están realizando. Así muchísimas es. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Y vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 33 minutos y con información de Alma Martínez y Sujei Enríquez. Les comentamos que la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Veracruzana, región Veracruz, Boca del Río, realizó el quinto simposio de metalurgia y materiales con el objetivo de acercar a los estudiantes con la industria y fortalecer la investigación. Óscar Velázquez, director de la facultad, se dirigió a los alumnos y les aseguró un lugar en el campo laboral cuando egresen, ya que cada vez se acercan más empresas a esta facultad solicitando egresados, lo que sugiere que existe una gran demanda de talento. El programa de actividades del simposio incluyó la participación de representantes de empresas destacadas que compartieron con los estudiantes información sobre los procesos e innovaciones tecnológicas. También las aportaciones de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Saltillo y el Instituto Mexicano del Petróleo. Por su parte, el vicerrector Alfonso Pérez mencionó la importancia de la Universidad Veracruzana, ofreciendo un programa educativo como el de Metalurgia y Ciencias de los Materiales. Además, destacó que es único en toda la región sureste del país. Arte y cultura. La editorial de la Universidad Veracruzana recibió el premio Antonio García Cubas, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el libro Los huecos de la memoria, de Raquel Martínez, en donde también el editor Alberto Tobalín recibió una mención honorífica en la categoría Libro de Arte por Fotografía Artística, Guerra Yucatán, México. El premio y mención fueron entregados en la 29ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, realizada en el Museo Nacional de Antropología. Los huecos de la memoria narra la historia de Fabiola, quien indaga en el pasado de Manuela Menéndez, una escritora de la posguerra española que vive una relación prohibida con Eloy Domínguez. Por su parte, el libro de Alberto Tobalín ganó el Premio Nacional de Artes Gráficas 2018, otorgado por la Unión de Empresarios de la Comunicación Gráfica, destacando por su trascendencia y calidad editorial. El director general de LINA, Diego Prieto, felicitó a los autores y editoriales participantes en la convocatoria 2018, en donde resaltó la calidad de los trabajos presentados y aseguró que este año recibieron mejores propuestas con respecto del año anterior. Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Reportaje especial. Y el reportaje especial del día de hoy nos llega desde Radio Francia Internacional y nos hablará sobre la desaparición acelerada de los humedales. Escuchemos más sobre este tema en el reportaje que nos presenta Radio Francia Internacional. la Convención de Ramsar sobre los humedales ha publicado su último informe sobre uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo. En línea con nosotros, Marta Rojas Urrego, secretaria general de la Convención de Ramsar sobre los humedales. Buenos días, Marta. Buenos días, Silvia. Marta, en primer lugar, ¿podría explicar la importancia de los humedales? Los humedales son un ecosistema que es muy importante desde muchos puntos de vista. Primero que todo, para entender de qué se trata, son los ecosistemas que están relacionados con el agua. Puede ser el agua dulce, como en el caso de los lagos, los ríos, los marismas, las turberas, así como los ecosistemas marinos y costeros, en donde también hay agua, ya sea temporal o permanente, como los manglares y también los corales. Entonces, la importancia de los humedales es muy grande desde el punto de vista de sus valores de medio ambiente y de biodiversidad, con un gran número de especies, pero también en términos de los servicios que dan, empezando por el agua, para el consumo, para la irrigación, así como otros servicios que puedo explicar en un poco más de detalle en nuestra conversación de hoy. ¿Por qué están desapareciendo? Los humedales están desapareciendo porque justamente los valores que tienen no han sido reconocidos históricamente. Los humedales han sido vistos históricamente como zonas que se podían utilizar de otra forma y se han secado para lo más frecuentemente cambiar el uso de esas tierras, ya sea para urbanización, ya sea para agricultura o ya sea para otro tipo de infraestructuras. También se ven afectados por el cambio climático, dado que esto ha conllevado a que el agua se seque, y eso ha tenido también un impacto con los humedales. Otro tipo de problemas ha sido, por ejemplo, la introducción de especies invasoras y de forma incremental también la polución, porque la mayor parte de los desechos se vierten en los humedales. 80% de los desechos que se vierten no están tratados, entonces también hay un gran problema de polución. Marta, usted nos acaba de enumerar una lista larguísima de causas con tantas amenazas. ¿Qué se puede hacer para proteger los humedales? Lo más importante es entender y que podamos explicar mejor y valorar mejor qué es lo que estos humedales están dándole al mundo. Y para darle un poco más de detalle de los servicios que prestan, los humedales son muy importantes desde el punto de vista de biodiversidad, son extremadamente ricos. Tienen especies marinas y costeras, así como especies de peces, pero también, por ejemplo, aves migratorias que dependen de estos ecosistemas. Mencioné antes el agua. O sea, el agua para el consumo, para la irrigación, para la energía, está directamente o indirectamente relacionada y utilizada desde los humedales. Además, los humedales son muy importantes en términos de la regulación de los flujos de agua. Entonces, actúan como esponjas que ayudan a regular que haya más o menos agua, y por lo tanto son muy importantes para la prevención de desastres, para evitar las inundaciones y las sequías. También protegen las costas de los eventos climáticos extremos. Y otro servicio muy importante es que son los ecosistemas que almacenan más carbono que todos los ecosistemas del mundo, incluyendo los bosques tropicales. Para darle un ejemplo, las turberas, que son estos ecosistemas que tienen suelos muy profundos, inundados con grandes cantidades de carbono, las turberas ocupan 3% de la tierra, pero almacenan 2 veces más carbono que todos los bosques del mundo, tropicales y subtropicales y de todas categorías. O sea, son unos ecosistemas que tienen unos valores enormes para el desarrollo sostenible y para la mitigación y adaptación del cambio climático. Entonces, ¿qué hacer para evitar su destrucción? Lo primero es que podamos valorar estos humedales no solamente desde el punto de vista de los expertos que conocen y saben que son ecosistemas muy valiosos, sino desde el punto de vista de la toma de decisiones en todos los sectores, en el sector agrícola, en el sector de desastres, en el sector climático y en el sector, por ejemplo, la utilización del agua. ¿Cómo podemos asegurarnos que estos ecosistemas están protegidos para mantener la sostenibilidad de sus servicios y para contribuir a soluciones que están basadas en ecosistemas, como por ejemplo para el cambio climático? Ustedes, en el informe que publican este 27 de septiembre, también aconsejan poner fin a incentivos perversos. ¿De qué incentivo se trata? Históricamente, el incentivo ha sido para utilizar estos espacios con otros usos, porque justamente, por ejemplo, se pueden dar incentivos para secar a los humedales para poder instalar usos agrícolas. O puede haber incentivos también para que se utilice el agua sin que se piense en el límite del agua y cómo distribuirlo de una forma que permita no solamente responder a las necesidades, ya sea de la agricultura, ya sea del consumo, sino también para mantener las funciones vitales de los ecosistemas. También hay cuestiones de incentivos, por ejemplo, cuando se utiliza el agua en las cuencas, en la parte baja, sin tener en cuenta que hay que tener en cuenta qué pasa en la parte de arriba de la cuenca. Entonces, es cómo se internalizan estos servicios de los ecosistemas, como los humedales, en la utilización de los diferentes beneficios que ellos tienen. Desde el punto de vista de la urbanización, por ejemplo, hay también incentivos positivos en términos de poder buscar, como ya estamos viendo en algunas ciudades, que el hecho de conservar los humedales para las ciudades también trae beneficios, ya sea desde el punto de vista de acceso al agua, de tratamiento de residuos, porque los humedales también funcionan en términos de purificar el agua, o ya sea para cuestiones de recreación o de tener espacios que mejoren la vida de los habitantes. Entonces, los incentivos son muy importantes tanto para evitar los que llevan a la pérdida de los humedales como tener incentivos para lograr una utilización más sostenible que tenga beneficios tanto para los humedales, tanto para la biodiversidad, como para las comunidades, las ciudades y las personas que dependen de estos ecosistemas. ¿Podríamos decir que los humedales, así como la alta mar, han sido los ecosistemas más olvidados por los responsables políticos? Exactamente, porque no se conoce suficientemente la importancia de los humedales, no se tienen en cuenta o no se valoran en el momento de tomar las decisiones. En los últimos años ha habido, especialmente el último año, ha habido una gran concientización sobre los océanos y sobre los mares, que es muy importante, incluyendo para los humedales marinos y costeros, pero lo que es la parte de los ecosistemas de agua dulce no es algo que se esté tomando en cuenta. Y al mismo tiempo se da uno cuenta que si no se toma en cuenta, lo que va a ocurrir es que el acceso al agua, que es fundamental para todo el desarrollo sostenible, no se va a lograr. Entonces, sí es muy importante que en la toma de decisiones se tenga en cuenta el valor de los humedales. Una gran oportunidad es la agenda del desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahí se ven muy claramente los vínculos, ya sea con el objetivo sobre el agua o de biodiversidad o de ecosistemas marinos y costeros, ya sea en términos de pobreza, de seguridad alimentaria. Si se integra estos ecosistemas como parte de la solución, se podrá reversar la pérdida que tenemos en este momento de los humedales del mundo. Muchísimas gracias, Marta Rojas Urrego. Recordemos que usted es secretaria general de la Convención de Ramsar sobre humedales. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos resultados del estudio e invito a todos los que escuchan esta entrevista a tomar acción por los humedales. Continuamos. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en la década de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. Asiste al foro sobre masculinidades que se realizará en las instalaciones de la USB en Jalapa, los días martes 2 y miércoles 3 de octubre en punto de las 13:30 horas. El evento está conformado por conservatorios, talleres y conferencias. La entrada es libre. La intérprete Sandra Lor ofrecerá un concierto con un programa integrado por temas representativos de música tradicional hispanoamericana. Este martes 2 de octubre en la Casa del Lago UV, en punto de las 19 horas. La entrada es libre. Para todos los amantes de la fotografía, los invitamos al curso de artes visuales Fotografía Expandida, impartido por la fotógrafa mexicana Canon Bernaldez Bazán, en el Jardín de las Esculturas de Jalapa, del martes 2 al viernes 5 de octubre. El curso no tiene costo alguno, pero para conocer los requisitos de la inscripción, consulta las redes sociales del Instituto Veracruzano de la Cultura. Quienes nos escuchan en el puerto de Veracruz, no se pueden perder la inauguración de la exposición Arte Recuperado, este miércoles 3 de octubre en la Galería Ida Rodríguez Prampolini, ubicada en el Centro Histórico de Veracruz, a partir de las 19 horas. La entrada es gratuita. En la región Coatzacoalcos, Minatitlán de la UV, se celebrará la sexta Expo Oportunidades, que reúne a las principales agencias y embajadas que apoyan a la educación superior mediante la asignación de becas. Asiste este viernes 5 de octubre de 9 a 14 horas en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana. Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Jorge Vázquez les comentamos que el académico Guillermo Cuevas dio la ponencia Música y Literatura, dedicada a la única ópera escrita por Claude Debussy. Estrenada en París en 1902, Cuevas resaltó una obra novedosa, plena en melodías y armonías. Para algunos críticos fue una broma de mal gusto, mientras que otros la consideraron como una partitura genial y renovadora. Debussy había comentado que su drama poseía más elementos de la humanidad que las demás óperas. El evento se realizó en la Sala Carlos Fuentes de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana el día miércoles 3 de octubre de 10 a 12:30 horas y el viernes 5 de octubre de 5 de la tarde a 19:30 horas. En la Sala Carlos Fuentes de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información se presentarán las obras principales de piano de este autor. El acceso es libre a todo público. Deportes. Dos de la tarde con 51 minutos y ya se encuentra el profe Ariel Ortiz en la cabina de Voz Universitaria. ¿Qué tal viene hoy, profe? Mejor que ayer, ¿eh? Bien, Melna, bien. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Julio. Muy bien, buenas equipo tardes. De Voz Universitaria. Oiga, ayer me hizo usted maldad, seguramente. Algún embrujo tenía el micrófono. No, directamente desde Orizaba tal vez llegó. Yo creo que sí. Lo que le intenté decir ayer y que no le dije fue de que el equipo del Cornell de la Universidad de Veracruzana del fútbol perdió con el Tecnológico de Guadalajara y que la próxima semana va a Jalisco. El equipo de lo que corresponde al baloncesto, el equipo femenil debuta en Oaxaca el próximo sábado y también estará jugando al mismo tiempo el equipo varonil en Oaxaca. Y en lo que corresponde al fútbol americano, pues ya el palmarés que tiene el equipo en Liga Mayores, dos ganados, dos perdidos, y que la próxima semana van a enfrentar a Leones de la Universidad Universidad de Guadalajara. En la semana 5, en la semana 6 estará visitando a Reynosa y en la semana 7 cierra campaña ante Cobrecaminos Victoria aquí en la Universidad de la Xena. Así de fácil sí se puede, ¿eh? Así sí. Ayer no muy se bien, pudo. Muy bien, pero oiga, sí, ya salió. Bien. Extraño, Aldo, apenas no mete un penalti de América y no viene a trabajar. Se ausenta. ¿Eh? Se ausenta, le da miedo, ya no quiere venir. Bueno, en esta ocasión de nueva cuenta aquí en la mesa de voz universitaria el licenciado Mario Flavio Santés Álvarez, porque mañana arranca ya el torneo universitario de fútbol 7 y los equipos representativos de la Universidad Veracruzana, tanto femenil como varonil, estarán tomando la actividad en lo que será este nuevo certamen de fútbol 7 universitario. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar con usted. A voz universitaria, platíquenos, ¿cómo se conforma ya este torneo y cuál es el objetivo primordial del mismo? Bueno, se conforma en base a la participación de los conjuntos representativos de algunas universidades. Quisiéramos que fueran más, ¿no? Pero son los que están interesados los que habrán de participar. En lo particular, nos da mucho gusto que Universidad Veracruzana esté presente con sus dos representativos, valga la expresión, ¿sí? La plantilla femenil es precisamente la que abre el torneo al enfrentar al Instituto Universitario Veracruzano, ¿no? Ellas llegan como campeonas estatales, me parece que del fútbol rápido en el festival universitario, y pues las mujeres primero. Este fútbol 7, no habrá que confundirse, no es fútbol con bardas, es en la cancha de fútbol con pasto natural en el cual se va a efectuar este certamen de instituciones universitarias. El fútbol 7 se puede desarrollar en pasto natural, en pasto sintético, incluso en otro tipo de terreno, ¿no? Aquí la diferencia con el llamado fútbol rápido es el número de elementos que participan y sobre todo la ausencia de la barda, ¿no? Que es lo que la característica principal del llamado fútbol rápido. Mañana en punto de las 13:45 el primer partido será Instituto Universitario Veracruzano contra el equipo femenil de los Halcones, y el siguiente partido es en la rama varonil, también el mismo Instituto Universitario Veracruzano contra los Halcones. No hay un ajuste. Universidad Veracruzana, por la vía de Miguel Ángel Maldonado, solicitó postergar ese compromiso y entonces el sitio es tomado por la Universidad Valladolid, correcto. ¿Sí? Que también está inmiscuido en el campeonato, ¿no? Y creo que valdrá la pena observar, tienen un plantel muy joven, me estaba comentando la gente de Valladolid, y será interesante saber cómo se comportan en el fútbol de los espacios reducidos. El equipo de los Toros de la Universidad de Valladolid presente ante el Instituto Universitario Veracruzano, es el único cambio que se tiene. Hasta ahorita, y esperemos que no haya más, creo que no. Mario, más adelante se espera también un campeonato nacional en esta modalidad. Cuando me interrogaba respecto a cuáles son los objetivos, Lo primario es precisamente llevar a la reglamentación oficial del fútbol 7 a algunos de los cuadros que estarán interviniendo representando a Veracruz en el Campeonato Nacional de Fútbol 7, programado para el mes de noviembre, del 9 al 11, en la capital del estado, ¿no? Aquí en Atenas Veracruzana. Lo que pasa es que, por experiencias, este es el primer campeonato de corte nacional programado por la federación, y no queremos que ocurra lo que en otras categorías y en otros eventos ha sucedido, ¿no? De que llegan a un torneo y desconocen del todo la reglamentación imperante, y pues hay cuestiones tan disímbolas, ¿no? Que acaban diciendo, es que en mi cancha las reglas son así. No, las reglas son unas y son estas y se acabó. Esa es la misión primordial que tienen los señores jueces en esta oportunidad. Bueno, entonces después de esta situación, ahí hasta el momento me indicabas cuatro equipos varoniles y se espera que también sean cuatro equipos femeniles para que estén participando en este certamen que arranca mañana a la 1:45 PM. ¿Hay algo previo antes del primer enfrentamiento? Sí, precisamente está fijada esa hora para que venga una sencilla ceremonia de inauguración, ¿no? Esperemos que esté por allí personajes de encargados del deporte en las diversas áreas, o rectores de universidades, y la invitación especial para el señor director de Radio Televisión de Veracruz, que apoya también la transmisión televisiva. Raúl Martínez Chávez. Así es, don Raúl Martínez Chávez, esperemos que tome la palabra. Muy bien, entonces 13:45, ¿será a las 14 horas cuando arranque el primer partido? El silbatazo inicial, donde se giró invitación especial ya para la rectora de la Universidad Veracruzana, doña Sara Ladrón de Guevara, y también para la directora de DADUF, Maribel Barradas, entre otros. Mari, muchas gracias, estaremos pendientes y ya les daremos cuenta de lo que ocurra el día de mañana en las canchas de la Universidad Veracruzana, en la cancha número 1.